Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja, que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre, y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres porque te largues? ¿Cuánto quieres porque me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder, no más para hacer llorar. ¿Cuánto quieres porque te vayas y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni parder, no más